tiempos violentos. El metal no es plástico, no es cartón, no es cerámica. Tiempos violentos. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Tiempos violentos. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenido al programa Heavy de la Rock and Pop en su última emisión del año. En el día de Navidad, una herejía que estemos en vivo en el día del bajón de la Navidad. Si ya sobreviviste al tío Roberto, vestido de Papá Noel, con su aliento a sidra y su barba sucia, bien podés sobrevivir a un buen rato del mejor metal del planeta. Así que vamos a arrancar como corresponde, con Twisted Sister, que encima tiene un álbum entero de Navidad, de Snyder y sus muchachos. Y es un álbum que tiene un tema que convoca a los creyentes en el metal. Oh, come ye faithful. Sí, es un villancico, pero mirá lo que hacen con el villancico estos pibes. Twisted Sister, todo el metal para arrancar un día muy particular. Sing. Twisted Sister, una mezcla del villancico con su propio clásico We're Not Gonna Take It, para arrancar el programa del día de hoy. Es un día terrible. A ver, ¿cómo sobreviviste a este día? La Navidad suele ser un embole, no hay nada que hacerle, y sobre todo cuando uno no sabe muy bien de qué trata la fiesta. Pero después vamos a hablar algo de esto. Mientras tanto, te cuento que si estás del otro lado, tenés oportunidad hoy de llevarte premios, porque hoy es un día de regalos. No vamos a insultar tu inteligencia diciendo que viene Papá Noel a traerte los regalitos y todo, no. Pero tenemos un montón de CDs acá que estamos dispuestos a abandonar en tus manos si te comunicas de la manera correcta. Es decir, vamos a tirar nuestro teléfono al 4535-7625 a partir del segundo bloque, no llames todavía. Y a los que llamen vamos a charlar con ellos y a darles un premio por haber llamado simplemente. Acá no hay ningún tipo de consigna ni de nada. Es decir, sí, vas a tener que elegir entre dos temas. Mirá qué difícil. ¿Querés que pasemos este o querés que pasemos este otro? Ah, ¿querés que pasemos este? Bueno, lo pasamos. Y de paso te llevas este disco. ¿Eh? ¿Te parece un buen trato? Es por lo menos más entretenido que lo que la Navidad te ha ofrecido hasta este momento. Una Navidad que se vive en los shoppings, querido, a esta altura, ¿qué vamos a decir? Pero no importa, para dar sorpresas siempre hay buenos motivos y ya te estuvimos adelantando algunos temas de discos que van a salir el año que viene. Lo hicimos con Deep Purple, lo hicimos con varias bandas y también lo hicimos con Overkill, la banda de thrash de Bobby Ellsworth, que desde Nueva York nos ha iluminado desde su primer disco hasta este momento, en que van a sacar The Grinding Wheel, va a decir la piedra de moler, o la rueda de moler, que sale en febrero, pero que ya tuvo un adelanto y acaba otro. Este es el tema con el que abren el disco. Mean Green Killing Machine, la sucia y verde máquina de matar. Sonando Overkill en tiempos violentos. Lightning rod, and it had to keep rolling, rolling on through the night in the deep dark. Sí, señor. La canción es Rocking All Over the World. Rockeando por todo el mundo. El tema es de John Fogerty, el cantante de Creedence Clearwater Revival. Pero se hizo mundialmente conocido gracias a Status Quo. Y esta semana perdimos a otro de esos grandes héroes en un 2016 que no da descanso. Hace un rato nos enterábamos de la muerte de George Michael, que lamentamos muchísimo, un gran cantante que se va y muy joven para colmo. Rick Parfitt, guitarrista de Status Quo, se fue también esta semana a los 68 años y dejó algunos clásicos inmortales para el rock and roll. A ver, yo lo tengo muy pero muy asociado a mis días de secundaria, cuando descubrí la banda, cuando me dijeron, a ver, pregunté, che, algo de rock and roll, ¿qué puede ser? Cuando recién estaba descubriendo todo, no sé, ¿qué hago? Escucho algo de los Rolling Stones. Yo, sí, todo eso está bueno, qué sé yo, pero tenés que escuchar una banda que se llama Status Quo. ¿Status Quo? Sí, tenés que escucharla, es algo muy intenso, está bueno. Y efectivamente fui a buscar un disco que se llamaba Hello, que tenía, entre otros temas, Caroline, Roll Over Lay Down, etcétera, y que efectivamente era muy buen rock and roll, de una banda que arrancó muy temprano en el 68, pero que, mucho antes del 68, pero arrancó con un primer single muy exitoso que tenía que ver con psicodelia, y después cuando Rick Parfitt se integró completamente a la banda, fueron directamente a por el rock and roll más especial. Y tengo otro recuerdo más, también muy lindo, de Status Quo. Cuando vino a la Argentina Aerosmith con Jimmy Page, tuve una charla en el estadio de Vélez Sarsfield, en el bar de la charla de Vélez Sarsfield, del estadio, con Papo, que hablábamos de cómo se llevaba la guitarra, de que a algunos les gustaba tocar la guitarra muy arriba y otros muy abajo, como el propio Jimmy Page. Y en ese momento hablamos de esta banda, de Status Quo. A Papo le encantaba Status Quo porque decía, es muy difícil mantener este rock and roll animando a la gente y saltando a la gente todo el tiempo. Realmente cuesta y hay que tener estilo, y estos pibes tenían estilo. Porque si bien no era una banda de hard rock o de heavy metal, lo que tenían de particular es que era un rock and roll insobornable, era todo lo que uno esperaba del rock and roll, salvo quizás las voces. Cantaban Francis Rossi y cantaba Rick Parfitt, pero tenían una voz muy, muy humilde ambos. Cuando armonizaban las voces quedaba muy bonito, pero no era algo que te partía la cabeza, porque las voces no estaban destinadas a ser heavy metal ni algo desgarrador, sino a acompañar ese ritmo pesado que ellos generaban. Bueno, Rick Parfitt continuó durante muchos años con Status Quo y tuvo algunos proyectos solistas y estuvo relacionado con gente del rock pesado. Por ejemplo, en algún momento les produjo un álbum Roger Glover. Y no es el primer susto que tuvo, por supuesto. Tuvo un cuádruple bypass al corazón en 1997. Después tuvo, más para acá, una amenaza de cáncer de garganta. Y hasta un ataque al corazón en 2011. Es decir, esto viene anunciado, pero uno siempre dice qué jóvenes que se van estos tipos, porque podrían ser eternos en definitiva. Bueno, Rick Parfitt es de esos tipos que me voy a quedar toda la vida con las ganas de haberlo visto en vivo. Estuve alguna vez muy cerca en Europa de un show que daban. Últimamente no salían demasiado de Europa y además en Inglaterra tenían una base de fans impresionante. Pero bueno, me voy a quedar sin las ganas porque, claro, tampoco vinieron nunca a la Argentina, por ejemplo. Una banda de rock and roll es lo mejor que se puede decir al respecto y homenajearlos con la música. A todo volumen, esto es Whatever You Want, lo que quieras en tiempos violentos. Señoras y señores, qué 2016 este, se fue un montón de gente, no hay nada que hacerle, cada uno habrá vivido el año como pudo, o sea, bien, mal, yo, ¿qué quieren que les diga? Con algo de pudor lo digo, para mí fue uno de los mejores años de mi vida, pero fueron por razones exclusivamente personales. En cuanto a los grandes rockeros, bueno, se van yendo, no hay nada que hacerle porque la edad así lo indica. Es el momento, es el ciclo. Acabo de leer una entrevista con Dave Mustaine de Megadeth que dice que su tiempo biológico también se está acabando porque siente un montón de achaques, lo del cuello, lo de la cirugía en la muñeca, un montón de otros problemas que lo hacen sentir como que es el momento de empezar a pensar en declinar algunas cosas. Bueno, y unos que también están despidiéndose son otros de mis grandes héroes, que son los Aerosmith. Algunos seguramente dirán, loco, pero mirá que Aerosmith está dentro de una onda medio popere, qué sé yo. Yo no le puedo contestar más que no tenés la menor idea. Si no viste Aerosmith en vivo, no sabés de lo que estamos hablando. Debe ser el show que vi en el 2014 en el Personal Fest, debe ser uno de los mejores shows que vi en la Argentina en mucho tiempo. Pero aparte de eso, yo lo sigo desde los 70, cuando Aerosmith era aquella banda encarnizada que hacía un hard rock que nadie hacía en ese momento, o que nadie hacía de esa manera, porque era la época de Led Zeppelin, Deep Purple, de otros tantos, pero también la de ellos que marcaron toda esa historia. Bueno, la cuestión es que Steven Tyler y Joe Perry dijeron, ya tenemos nombre para la próxima gira, y bien puede ser una gira de despedida porque es la Aerovederci Tour. A ver, con ese nombre, si no se están despidiendo, ¿qué están haciendo? Y dicen efectivamente que están pensando en despedirse. Tengan en cuenta que Joe Kramer, tanto como Tom Hamilton, baterista y bajista respectivamente de la banda, han tenido algunos achaques y algunas complicaciones. Y es una de esas pocas bandas donde los cinco miembros originales están juntos y vivos, que no es poca cosa. Fíjate, no es el caso, por ejemplo, de Twisted Sister, que con los que abrimos el programa, que ya AJ Piro, el baterista, ya falleció, ¿no? Ellos están los cinco vivos, coleando y muy activos. Bueno, en cuanto hablaron de esta Aerovederci Tour, que se va a Aerovederci Baby se llama. Bueno, va a ser por Europa, Israel, hay varias fechas ya programadas, pero en cuanto lo tiraron dijeron, bueno, tengan en cuenta que tal vez no sea la gira de despedida, ¿eh? No estamos diciendo que esto sea una gira de despedida, atajándose por todo el tema. En todo caso, yo creo que los voy a extrañar muchísimo, como siempre lo hice. Y si vos pensás que Aerosmith es solamente baladas, por lo que escuchaste desde el 2000 para acá, yo te aseguro que no. Te aseguro que hacían otras cosas en los 70s. Por ejemplo, este Nobody's Fault, este Culpa de Nadie, que vamos a escuchar ahora como para atronar en este primer bloque y luego lanzarnos a esta especie de tómbola que vamos a hacer hoy, en la que vas a elegir entre dos temas y te vas a llevar algunos CDs de premio por ello. ¿Qué tanto, mi viejo, eh? Nobody's Fault, Aerosmith. Esto en los 70 sonaba salvaje. We'll be right back.

sección En Vivo Es Otra Cosa, acabas de escuchar a Dirk Schneider, Udo Dirk Schneider, haciendo Midnight Mover, un clásico de Accept, porque en este disco en vivo que sacó este año el viejo y querido Udo, se dedicó a hacer viejos clásicos de su ex banda, para de esa manera decir, bueno, hasta acá, después ya de esto no me pidan más nostalgia, ¿eh? Es la idea. Así que sonó, salió bajo el nombre de Dirk Schneider, no de Udo, no de la banda Udo, ténganlo en cuenta eso. Y seguramente ahora vamos a continuar con algo más en vivo porque vale la pena. Pero te recuerdo que en el próximo bloque arrancamos con los premios, ¿eh? Y el que llame en el próximo bloque va a tener que decidir, ya te estoy diciendo, entre Memoria de Siglos de Hermética y Rata Blanca con la leyenda del Hada y el Mago. ¿Qué se va a llevar? Bueno, eso te lo voy a decir cuando llame la gente. Ojo, ojo, cuando hagamos después esta suerte de entrega de regalos, ten en cuenta que lo tenés que pasar a buscar por aquí, por el barrio de Colegiales. O sea que si vivís demasiado lejos y no vas a poder pasar a buscarlo, bueno, private del asunto porque así le damos los premios a otro, ¿eh? La idea es pasarlo a buscar por aquí, por Conde 935. Y ahora vamos con Armored Saint, la banda de John Bush. John Bush es más conocido por haber sido cantante de Anthrax, quizás que por la banda de sus orígenes. Algunos no saben que este fue el proyecto más cercano de tener un cantante solista que tuvo Metallica. En algún momento lo invitaron a John Bush a cantar en Metallica. John Bush declinó porque quería seguir con los pibes con los que había formado su banda juvenil con Armored Saint y se lo perdió. Pero después continuó y hasta hoy en día aquí está Armored Saint sonando y con un disco en vivo. Luego de sacar Wind Hand Down, el disco de estudio, ahora sacan un disco en vivo que se titula Carpe Noctum, en mal latín, porque debería ser Carpe Noctem en latín. Pero bueno, le pusieron Carpe Noctum, les pareció que sonaba más a latín, significa aprovecha la noche, en lugar del Carpe Diem de aprovecha el día. Bueno, tendría que ser Carpe Noctem en latín, bueno, le pusieron Noctum. Está todo bien, John, no nos vamos a hacer problema al respecto. Y el tema que da título a su disco más inmediato, Wind Hand Down, eso es lo que está sonando y prepárate. Tené a mano el 4535-7625 porque lo vas a usar en cuanto termine el tema. This is an old Así es, señoras y señores, ya tenemos... Mirá, ahí está el villancico heavy. Esto que estás escuchando pertenece a un compilado de aquellos de los de Ave César que salían en un tiempo, pero además a un proyecto de Navidad con un montón de integrantes de bandas alemanas, Rage, Living Dead, Steeler, etcétera, etcétera. Es el Jingle Bells, pero hecho heavy. Muy lindo, por otra parte. Ya tenemos a alguien en línea para contarnos un poquito qué va a elegir, cuál de los dos clásicos, si Memoria de Siglos de Hermética o La Leyenda del Hada del Mago de Rata Blanca. A ver con qué continuamos y para llevarse premios y para saludar por ser el último programa del año. ¿Quién está del otro lado? Hola, César. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, yo muy bien. ¿Vos? Bien, bien. ¿Qué tal tenemos pasaste la...? Tenemos un amigo en común. ¿Ah, sí? El rector de mi facultad, el señor Oscar Conde. ¡No! ¡No te puedo creer! Sí. El poeta Oscar Conde, el no es poca Oscar cosa. El poeta Conde, el profesor de griego. Totalmente. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande, Oscarcito! También me aprovecho y mando un saludo a Oscar y a Ángel Castelo, otro gran profesor que tuve yo ahí en la facultad. ¿Cómo es tu nombre? Pablo. ¿Pablo cuánto? Pablo Spindler. Spindler. Nos hemos cruzado en Gesell varias veces. ¡Ah, sí! ¡Oh, qué bien! Bueno, maravilla. Sí. Buenísimo que estés enganchado ahí con el programa. ¿Cómo fue tu Navidad? Bien, bien, en familia. Bien, ok. ¿Y la resaca no te mató? No, no. Bueno, maravilla. ¿Y qué estás estudiando con Oscarcito? No, ya me recibí. ¡Ah, mira vos! Está bien. Pero de esa época recuerdo las anécdotas de Oscar, que me contaba que vos eras compañero de él. Claro, totalmente. Sí, sí, sí, sí. Aparte teníamos todos toda una amistad hermosísima de los años. Tengo todos los hijitos de Ave César. Oh, bueno, sobreviviste a todo entonces. Sí, sí. Bueno, querido, a ver. Mirá, tengo para ofrecerte, o sea, para regalarte directamente, para que pases a buscar por acá por Conde 935 durante la semana. Sí. Nuevamente de Jason. Sí. Avenged Sevenfold y su Hail to the King. Sí. El primer disco de Cruz de Acero y el DVD de Lorien, Vivo sin Control. ¿Qué más? Cuatro discos te llevas. Esto es para la bolsita de Navidad o de lo que sea, qué sé yo, por fin de año. No vamos a llamarle Navidad porque a ver si nos confunden con esta cursilería de Papá Noel y después nos miran mal por la calle. Bueno, maravilla. ¿Qué querés escuchar? ¿Memoria de Siglos de Hermética o La Leyenda del Hada y el Mago de Rata Blanca? La Leyenda del Hada y el Mago de Rata Blanca. Muy bien. Recuerdo que esto ya lo hicimos otras dos veces en años anteriores. Por tercera vez, La Leyenda del Hada y el Mago va para adelante. Así que, fantástico. Pablo, muchísimas gracias, querido. No, gracias a vos, César. Quedás anotado, podés pasar a buscar con el documento los premios cuando gustes en la semana. Okay. ¿Sí? Un gran abrazo. Felicidades. Y si en algún momento te lo encontrás a Oscarcito, mandale un gran abrazo de mi parte si yo no lo veo. Bueno, bueno. Sonando en tiempos violentos, elección del amigo Pablo, nada menos que la leyenda del Hada y el Mago, Rata Blanca. La luna es su única amiga. No todos son grandes nombres, no todos son Rick Parfitt, no todos son algunos de los grandes héroes que hemos estado perdiendo. Bueno, Greg Lake hace muy poco y los que se llevó este año, Jimmy Bain y otros tantos, ¿no? Algunos, como Mick Zane, no son tan conocidos por todo el mundo, sino por quien estuvo muy involucrado, sobre todo en la historia. Esto es un tema de historia. Mick Zane fue el guitarrista de Malice, una banda que cuando llegó finalmente al disco no logró convencer, pero tuvo un desempeño particular en la previa. ¿A qué me refiero en la previa? Hubo un compilado en 1982 titulado Metal Massacre, que tuvo varias ediciones. Llegó a tener 14 ediciones, incluso una hace muy poco en 2016, aunque ya sin aquel valor. En aquel momento hablábamos de pionerismo, porque en 1982 era muy difícil llegar a un vinilo, a una edición, y todo era de manera independiente. Y el sello Metal Blade Records, famoso sello, que tuvo bandas como Obsessed, Trouble, Overkill, Metal Church, Virgin Steel, Voivod, bueno, los propios Armored Saint que sonaban antes, había sacado un compilado para tratar de impulsar un poco las cosas. Y ahí había bandas como Steeler, como Beach, como City to Gold, y alguna muy conocida, que luego se hizo muy conocida, como Rat o Metallica. Fíjate vos, la primera vez que tuviste a Metallica en una edición real, bueno, fue en este Metal Massacre. Bueno, en aquel mismo compilado había una banda que tenía dos temas, y era esta banda, Malice, la banda en la que tocaba el guitarrista Mick Zane. Estás escuchando de fondo un tema llamado Captive of Light. Y el amigo Mick Zane lamentablemente falleció, también perdió la batalla contra el cáncer que había justo cuando la banda, una pena, porque la banda se estaba reformando, estaba James Rivera de Hellstar al frente, o sea, era súper interesante que pudieran rearmar algo, pero lamentablemente no se pudo. Si querés un detalle, había estado recibiendo el mismo tratamiento nuevo que hace muy poquito ayudó al expresidente Jimmy Carter, el expresidente de los Estados Unidos, a superar su cáncer cerebral. Pero en el caso de él, de Mick Zane, al parecer no funcionó. Y lamentablemente ya no lo tenemos. Un poco de historia decía, vamos a escuchar el otro tema completo del compilado del Metal Massacre. Lo que vas a escuchar se titula Kick You Down. Esto es Malice en honor a Mick Zane, fallecido esta semana. Estás escuchando Rock and Pop. En Navidad, Dios nos regala su amor, su paz y su ternura. En esta Navidad, regala lo mejor de vos. Desde Cáritas Argentina, les deseamos felicidades y mucha paz en el año que comienza. Acompáñanos. www.caritas.org.ar. Este lunes 26 a las 10 a.m. te llevamos a un lugar donde nunca te animaste a entrar. Transmisión especial de Rock and Pop en vivo. Desde la unidad de máxima seguridad 42 de Florencio Varela. En esta fecha tan especial, te contamos cómo viven, estudian, pasan los días y se preparan para volver a la sociedad cientos de personas. Cientos de personas. Este lunes 26, desde las 10 a.m. en vivo. Desde la unidad de máxima seguridad 42 de Florencio Varela. Acá, acá, acá. En Rock and Pop. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y te advertimos que los del pogo se iban a abrir cuando te tiraste desde el escenario de cabeza. ¡Boludo! Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Slipping up high, slipping down. Continuamos en Tiempos Violentos y en el próximo, en la próxima entrada de aire vamos a tener otro sorteo. Te digo qué es lo que tenemos de premios para el próximo sorteo. Nada menos que Catatonia con Dethroned and Uncrowned. Tenemos el disco de Watchmen, Nowhere to Hide, local. Tenemos el compilado de Roadrunner, de tres décadas de Roadrunner, con temas de Machine Head, Sepultura, Slipknot, Killswitch Engage, Megadeth, Airborne, Rush, bueno, un gran compilado y un disco muy especial que es nada menos que Dangerous Games de Alcatraz. Alcatraz fue la banda que dio a conocer a Yngwie Malmsteen y en menor medida a Steve Vai en algún momento. La banda es la banda de Graham Bonnet, el ex Rainbow, y en el tercer disco incorporaron a un guitarrista llamado Danny Johnson. Es el menos interesante desde el punto de vista de las personalidades de Alcatraz, pero es un gran disco. Y esta edición, que es una edición de Icarus, tiene nada menos que un disco extra que tiene una presentación en vivo en 1984. Bueno, estos cuatro premios se los va a llevar en el próximo, en la próxima salida de aire, quien decida por uno de estos dos temas. O eligen Mechanics de Megadeth o The Four Horsemen de Metallica. En realidad vos sabés que son prácticamente el mismo tema, solo que Dave Mustaine lo hizo una vez que salió de Metallica para Megadeth y Metallica le agregó un puente para poder firmarlo como Metallica. Esa es la idea. Pero bueno, hay que elegir entre esos dos. Mientras tanto, nosotros vamos a escuchar a Type O Negative, pero con Ozzy Osbourne en las voces. ¿Por qué? Porque te hablábamos del fallecimiento de Rick Parfitt y te hablábamos de que el primer tema que invocó Status Quo dentro del chart, es decir, la primera vez que tuvieron éxito con un simple, fue con un tema titulado Pictures of Mastic Man, que estaba dentro de una onda muy psicodélica que después la banda no continuó, la banda luego se volcó al rock and roll de lleno, pero este tema, Pictures of Mastic Man, lo hizo prácticamente todo el mundo de cover, incluso si querés algún cover metalero o de metal progresivo, tenés una versión de Iron, de Arjen Lucassen, que lo hizo alguna vez. Pero nosotros vamos a escuchar ahora, ni más ni menos, que a Type O Negative con Ozzy Osbourne. Esto lo habían hecho para el show de Howard Stern, o para el disco del show de Howard Stern, muy especial. Lo hizo todo el mundo y yo lo quiero escuchar en la voz de Ozzy, ¿por qué no? Está sonando en Tiempos Violentos, original de Status Quo, hecho por Type O Negative con Ozzy Osbourne, Pictures of Mastic Man. Oh! Así es, señoras y señores, sorteamos el segundo lote de premio. No lo sorteamos, al primero que se comunique se lo damos y puede pasar a buscarlo, a retirar por aquí, por la radio, aquí en Conde 935, en el barrio de Colegiales. Los premios, ya lo dije, Alcatraz de Dangerous Games, en las tres décadas de Roadrunner, Watchmen, Nowhere to Hide y Catatonia, Dethroned and Uncrowned. De esos cuatro discos se los lleva a quien esté conectado ahora, que es... Hola, viejo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Jorge habla. Jorge, mucho gusto. Jorge, ¿cómo fue tu Navidad? Bastante bien, la verdad, que con mi nena recién nacida. Ajá. Y bueno, pasándolo genial con familia. Bien, bajate la radio si podés, así no tengo el retorno. Está bajita. Ah, bien, bien. Buenísimo. Bueno, entonces, ahora sí. Entonces, te queda nada más que decidir qué es lo que va a sonar. A ver, ¿Metallica o Megadeth en este caso? Metallica, vamos con The Four Horsemen en la versión de Metallica de Kill Em All. Espectacular, sí, señor. Buenísimo. Espero que esto te alegre un poquito la Navidad, que ya veo que por lo menos en tu caso fue pacífica, tranquila y buena onda. Sí, totalmente. Maravilla. Bueno. Ya te dejo entonces los discos acá anotados. Seguimos entonces para adelante. Y bueno, en la semana pasa a buscarlos. Bárbaro, che, un abrazo. Un gran abrazo, querido. Sonando Metallica, The Four Horsemen en tiempos violentos. Y también hicimos la vista gorda cuando te vimos 7 antes de los meses. Porque mañana hay que laburar. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. realmente la Navidad es una pega, mi viejo, pero ten en cuenta que también se han hecho cantidad de temas dedicados específicamente a la Navidad, porque llega esta época del año y la industria discográfica se vuelve loca y le empieza a pedir a sus artistas que graben algo para conmemorar la estación, porque además se vende muy bien, claro, como todo el mundo compra, se vende. Y esto ha llegado desde Twisted Sister y King Diamond hasta cualquier otro artista que te imagines, incluso AC/DC en The Razor's Edge. Hace un rato escuchábamos Mistress for Christmas, vale decir, un amante para Navidad. Bueno, un amante viene bien siempre, sea para Navidad o cuando sea. Pero lo cierto es que no todo es hermoso y perfecto. Bueno, los italianos Lacuna Coil tienen la responsabilidad, en este caso, de lo que escuchamos de Naughty Christmas o Sucia Navidad, porque también hay como un reverso de la Navidad. Los que odian la Navidad también pueden hacer una canción de Navidad odiándola, y es lo que hicieron los Lacuna Coil para este año 2016 con el tema que acabas de escuchar, Naughty Christmas. El tema es que la Navidad no es una celebración cristiana como muchos pueden llegar a pensar. Es una celebración que viene desde muchísimo antes, porque de lo que se trataba era de celebrar el solsticio de invierno, y había un montón, pero un montón de dioses de otras religiones que festejaban en ese momento. Tamuz, Adonis, Mitra, Atis, Osiris, todos cultos populares en el tejido cotidiano del Imperio Romano de aquella época. De hecho, los evangelios no dicen nada de la fecha, y por eso la iglesia no lo celebraba al principio. Vamos a decirlo de una vez: toda esta historia de Jesús no es más que una fábula. No hay nada de cierto, no hay pruebas de la existencia histórica de un personaje llamado Jesús. El principal historiador de la época, una época bastante bien documentada como fue el siglo I en Judea, tuvo a un gran historiador llamado Flavio Josefo, que retrataba todo lo que pasaba en Judea, lo hizo a través de las antigüedades judías, uno de sus libros, o a través de la guerra de los judíos, otro de sus libros. Detalle a detalle, cotidianamente iba marcando, y en ningún momento lo menciona, y cuando aparece en sus escritos, aparece en un lugar donde no corresponde y donde se nota claramente que fue una interpolación agregada en siglos posteriores. Vale decir, todo el tema de la Navidad se celebra un día 25 de diciembre, y se puso como fecha 25 de diciembre, por influencia de dos personajes del cristianismo, Juan Crisóstomo y Gregorio Nazianzeno, que lo hicieron en el año 345. Es decir, hasta el año 345 no se instituyó el nacimiento del Salvador, de Jesús, de lo que sea, y la idea era que, como estaban acostumbrados a celebrar el nacimiento de Mitra, del Sol Invictus, el 25 de diciembre, o el solsticio de invierno, como habíamos dicho antes, lo impusieron como celebración de su propio Dios, de este Dios nuevo, Jesús o Emanuel, que no sabemos muy bien por qué se lo llama Emanuel, porque dice, tendrás un hijo, la profecía dice, tendrás un hijo y se llamará Emanuel, y después lo llamaron Jesús, que no tenía nada que ver. A ver, eso con respecto a la fecha, sería más lógico celebrar en septiembre, porque imagínate, hablaban de este tema de la Sagrada Familia y de los establos, pero los establos estarían llenos si no era en una fecha como septiembre. Entonces, la única posibilidad sería esa, la de colocarlo en septiembre y no un 25 de diciembre, con el problema del frío y demás, y que estaría todo lleno de los animales guareciéndose. Nadie te va a dar un lugar así. Pero si vos querés saber cuándo fue el año, cuándo se estableció el año específico en que nació Jesús, eso lo hizo un monje llamado Dionisio el Exiguo. Lo llamaban así porque era petizo. El exiguo, el cortito, petizo. Bueno, el cortito también era intelectualmente muy corto, porque se equivocó. El tipo hizo la cuenta a partir del año 753... de la fundación de Roma, y se equivocó en varios años. Tendría que haber conjeturado el 748, pero se equivocó, no hizo bien las cuentas, y entonces saltó eso. El siglo primero con ese año 1 que es totalmente artificial, es decir, no hay ningún motivo para que, salvo por esta fábula que se cuenta de Jesús, para marcar ese como año 1 y antes o después, y por eso hoy los historiadores tienden a hablar de era común en lugar de antes de Cristo y después de Cristo, se habla de antes de la era común y después de la era común. Bueno, la cuestión es que a partir de ese dato del nacimiento de Roma hizo las cuentas y lo hizo caer en la fecha que mencionamos hoy. Pero todo lo de la Navidad tiene que ver con festividades que ya venían celebrándose desde muchísimo tiempo antes, en especial las Saturnalias romanas, donde se invertían los papeles, donde se jugaba, donde... A ver, todo lo que tiene que ver con el solsticio de invierno tiene que ver con una tradición de ir de acuerdo con las estaciones e ir viendo cuándo se puede cosechar, cuándo se puede levantar la cosecha, cuándo se puede guardar en la despensa los víveres para el invierno. Tiene que ver con todo ese, con el paso de las estaciones. Obviamente el cristianismo lo aprovechó para su alucinación espiritual y convirtió todo esto en algo distinto. Entonces vos tenés, por ejemplo, las decoraciones del árbol de Navidad, es decir, luces, en el caso antiguo velas, y esas bombitas, y todo eso tiene origen en la Saturnalia, en aquellas fiestas de las Saturnalias. ¿Sí? El muérdago, que aquí en Argentina prácticamente no se usa, que es el brote del roble, bajo el cual se puede dar un beso. Bueno, eso es un ritual de fertilidad pagana. Los pueblos germanos, sobre todo, lo practicaban mucho. Los regalos que se ponían al pie del árbol son de tradición babilonia. El ángel que va en la punta del arbolito, eso deriva de dioses griegos y asirios. El árbol mismo también es un símbolo de la fertilidad pagano. O sea, los árboles eran grandes referentes totémicos del paganismo en general. Hasta el tronco ese que se usa en algunos casos que le llaman el tronco yule, bueno, también es símbolo de Mitra, dios del sol. Todo lo que hablábamos antes, en definitiva. La cuestión es que si vos vas a mencionar a Jesús como uno de los referentes de la Navidad, bueno, no hay tal cosa. Sí es verdad que el culto a la naturaleza se volvió de golpe antropocéntrico cuando después, el año entre el 300 y el 500, se estableció esta natividad como nombre de la Navidad y las fiestas. Y cambió por completo el sentido. Lo que antes era informalidad y locura que libera los sentidos, los cristianos lo transformaron en solemnidad y etiqueta. Desterraron a las musas, a las ninfas, los héroes, los centauros que poblaban los bosques y trajeron estos santos grises y torturados con túnicas hasta los pies y los ojos alucinados por un más allá invisible. Reemplazaron los cánticos al aire libre, la contemplación del cielo estrellado por el rosario de oraciones maquinales pronunciadas con los ojos cerrados y la cabeza gacha. Es decir, a la inmensidad celestial de los cambios y las estaciones, prefirieron la figura de un cadáver pudriéndose en un madero. Así de terrible como suena, la civilización occidental nunca se repuso del todo de este desastre, pero igualmente trató de recomponerse. Si vos igualmente querés informarte de la historia y conocer la historia y saber cómo fue realmente, no te quedes con lo que te cuentan desde la religión. Andá a buscar a los libros de mitología, a los libros de historia, a los libros donde realmente se estudian estas cuestiones desde lo profundo y desde lo real. Todo, absolutamente todo lo de la Navidad es una mentira y todo lo que tiene que ver con el cristianismo en Navidad es una gran mentira. Esa es la idea. Pero bueno, algún tema como este que vamos a escuchar de Queen, del primer disco de Queen, que se llama Jesus, Jesús, bueno, por lo menos te puede ilustrar esta historia un poco mejor. Then I saw him in the crowd. A lot of people had gathered round him. The beggar shouted to the lepers, called him. The old man said nothing, he just said about him. All good in town to see the Lord Jesus. All good in town to see the Lord. for his feet he fell. Unclean, so the leper rang his bell. Felt the palm of a hand touch his head. Go now, go now, you're a new man instead. Oh, going down. Star to them to Bethlehem, made it heard throughout the land. Born was the leader of men. Estás escuchando Christmas Sky, el disco de Jordan Rhodes, el tecladista de Dream Theater, que tiene todo un disco dedicado a la Navidad, como también hay uno de Rick Wakeman, uno de Jethro Tull. Bueno, hay montones de discos exclusivamente dedicados a la Navidad. En algunos casos son compilados de muchos artistas, otros son solistas que hacen esta. Acá estoy escuchando justamente el tamborcito de fondo. La cuestión es que todo este cuento del nacimiento de Jesús y demás es una fábula más que llamativa. A ver, el evangelista Lucas, vamos a aclarar esto, nadie sabe quién escribió los evangelios, sino que fueron atribuidos luego a ciertos personajes inventados que supuestamente tenían que ver con la figura central de Jesús, pero no se sabe quién los escribió. Se escribieron cientos de evangelios porque era en algún momento un deporte religioso escribir evangelios, y los cuatro que quedaron son cuatro de los muchos que habían, muchos que eran tomados tan en serio como estos cuatro que quedaron, que más tarde, en el siglo III o IV, fueron depurándose o fueron eligiéndose, ¿no? A través de concilios y demás. Bueno, la cuestión es que, dice Lucas, que José y María se pusieron en camino hacia Belén a causa de un censo global por el que todos en el imperio debían viajar a su pueblo de origen para empadronarse. A ver, esto es algo totalmente absurdo. Porque la gente entonces tenía que trasladarse, por ejemplo, no al lugar donde José había nacido, sino a donde lo había hecho el rey David, que era su ancestro. Así que podemos imaginar el trauma de entrecruzamientos que una medida semejante le causaría a la gente de la época. La mitad de la gente viajando como loca por todas partes en busca de raíces lejanas y hasta improbables de rastrear. Y encima, no debían abandonar sus casas solo los padres, que como cabezas de familia respondían a la costumbre, sino la familia entera con criaturas, nonatos, enseres. A ver, José Saramago, el premio Nobel, ya fallecido por supuesto, en su novela El Evangelio según Jesucristo, narra este acontecimiento y pone de relieve la locura que tal evento hubiese representado. A ver, para darle cierta credibilidad histórica a este delirio, Lucas, o quien sea que haya escrito ese evangelio, se limitó a copiar y reformar un pasaje de este Flavio Josefo que yo te mencionaba antes, que menciona un censo realizado por el gobernador de Siria, Cirino, que no era global, pero que se llevó a cabo en el 6 después de la era común, el año 6. ¿Recuerdan la narración del nacimiento de Jesús que dice hubo en tiempos de Herodes, bla, bla, bla, bla? Pero ¿qué pasa? En el 6, después de la era común, o después de Cristo, como dicen por ahí, Herodes ya llevaba 10 años muerto. Las cuentas no dan por ningún lado. Y de hecho, aunque consideráramos que Jesús hubiese nacido en el año 0, ya llevaba muerto 4. O sea, no tiene nada que ver. Y estamos hablando de Herodes el Grande, que era un político y estadista muy eficaz, que entre otras cosas inició la reconstrucción del Templo de Jerusalén, fundó la ciudad de Cesarea, impulsó la economía, el comercio, hasta en épocas de hambruna empleó su propia riqueza y la de sus palacios para comprar trigo a Egipto, ¿eh? Y de este tipo, dice Mateo, que envió a matar a todos los niños de Belén y de toda la comarca de 2 años para abajo por tratar de impedir una profecía absurda. A ver, ningún historiador antiguo recoge esta barbaridad y en ninguna otra parte pueden hallarse indicios de esta afirmación completamente fantasiosa. Los judíos, es verdad, no apreciaban a Herodes por su procedencia idumea y por una educación helénica griega que tenía. Y además se lo acusaba de haberse deshecho de algunos miembros de su familia que conspiraron contra él, algo que en la antigüedad era totalmente común. No obstante, uno se pregunta, ¿cómo un gobernante progresista se convierte de repente en un imbécil supersticioso y genocida de su propia gente? O sea, es inconcebible, y aún con esta afición por el embuste, Lucas debió darse cuenta de que este cuento de los magos de Oriente que había inventado Mateo, es decir, el que escribió el Evangelio de Mateo anteriormente, Lucas se limita a repetir lo que dice Mateo y a duplicarlo. Es decir, que cuando te mencionan que entró Jesús en un burro, él mete 2 burros. No se sabe por qué, pero mete 2, porque le parece que duplicando todo es todo más interesante. Entonces, el simple anuncio del ángel del Señor a los pastores hace que se transforme en todo esto. O sea, de golpe se presentan a las puertas del palacio estos señores venidos del este. Mateo no dice cuántos son ni sus nombres, aunque ya para el siglo IV se había fabulado que eran 3 y para el 5 ya se los llamaba Baltasar, Melchor y Gaspar. Todo eso no está en la Biblia. Lo de Baltasar, Melchor y Gaspar, que uno fuera de raza negra y los otros tuvieran ciertas características, tienen que ver con que eran representaciones de África, Europa y Asia, del continente conocido en aquel entonces, del mapa conocido en aquel entonces. Y decían estos tipos que habían estado siguiendo una estrella que los había traído hasta el rey de los judíos. En lugar de sacárselos de encima como al resto de los lunáticos que venían a importunarlo, Herodes no solo tiene tiempo para atenderlos, sino que se interesa por el caso. Las indicaciones de la estrella, hay que decir la verdad, no deben haber sido muy precisas porque los magos fueron conducidos a Jerusalén y no directamente a Belén, que estaba ubicada a unos 10 kilómetros al sur. Y de hecho, al salir del palacio, la estrella cambia de curso para guiarlos hasta ahí. O sea, los apologistas cristianos, no pudiendo explicarlo con argumentos astronómicos sólidos, transformaron luego la estrella en un cometa para tratar de explicar un poco por qué la estrella iba primero para un lado, después para el otro. En fin. Ahora bien, el rey Herodes consulta a los sumos sacerdotes y ellos le dicen que, según la profecía, el Mesías nacería en Belén. Curiosamente, no vieron la estrella, no interpretaron augurio alguno. Y acá viene lo más absurdo. Es Herodes mismo quien dirige a los magos a Belén, ocultando las intenciones que tiene. En lugar de armar un pelotón y recorrer esos pocos kilómetros para sofocar de inmediato la amenaza, les ordena, dice así el Evangelio, id e indagad cuidadosamente sobre ese niño y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle. Es una forma extraña de comportarse para un hombre obsesionado por las profecías y la conservación del poder. A ver, los magos no volvieron a verlo, por supuesto, fueron advertidos en sueños de tomar otro camino. A ver, más que una estrella, tenía montada una auténtica agencia de turismo estos pibes. Era impresionante, iban para donde los dirigían, tenían todo el tour armado. En fin, algunos incluso ven este episodio de los Reyes Magos en el pesebre como un enmascaramiento literario de la pleitesía que debía rendir el antiguo culto de Mitra al nuevo culto, al de Cristo. Porque el episodio de los magos estaba presente en aquella mitología, en la mitología del mitraísmo. ¿Sí? Otros dicen que eran seguidores de Zaratustra, los magoi. Pero uno no sabe. El tema es que lo muy sospechoso son los regalos. A ver, ponele que el oro sea algo bien recibido, que sea algo que se le ofrece a cualquiera y cualquiera lo toma, por lo menos en el viejo mundo. Acordate que en el nuevo, cuando vinieron a América, muchos de los nativos americanos no entendían la obsesión de los conquistadores por el oro. Pero en aquel contexto, el oro es un regalo siempre bien recibido. Pero el incienso, que también es algo apropiado para un dios, también está dentro de el encuadre. El tercer presente es raro. La mirra. La mirra es una resina perfumada que se utilizaba para embalsamar los cadáveres. Entonces, efectivamente, se la menciona en los evangelios a la hora de disponer el cuerpo de Jesús. Y la alegoría resulta clara. Son obsequios para un rey, para un dios y para una víctima sacrificial, según todas las mitologías de la época. O sea, todas las mitologías, Mitra, Tamuz, Atis, Osiris, los que vos quieras, tenían este tipo de protocolo. Esto te marca que se trata de una historia literaria, mitológica, y no de una historia real. Porque el destino del niño aparece prefigurado en las ofrendas, confirmando que se trata de eso, de una pieza de literatura y no de una crónica de eventos. Esa es la idea. Y después hay montones y montones de contradicciones más dentro del relato, que si a vos no te hacen pensar que es una fábula es porque no te interesaste nunca en fijarte de qué se trataba. Es exactamente, es una fábula. En pocas palabras, te voy a dejar en manos del maestro Rob Halford, que también tiene su disco de Navidad y que preparó un montón de canciones para esta época y las lanzó en forma de disco y demás, y dedicó una específicamente a los Reyes Magos. We Three Men, We Three Kings, los tres Reyes Magos, nosotros los Reyes Magos, pero claro, en la voz del pelado que suena así. We're glorious now, behold him arise, King and God and sacrifice. Alleluia, alleluia, earth to heaven replies. Igualdad, ya su trono. Hola, yo soy Cristian, soy chofer de ambulancia y esta fiesta voy a tener la ambulancia lista. Pero me gustaría no tener que usarla. Por eso quiero desearte muy felices fiestas y pedirte por favor que evites la pirotecnia y el alcohol si vas a manejar. Disfrutemos las fiestas. Presidencia de la Nación. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Te advertíamos que los del pogo se iban a abrir cuando te tiraste desde el escenario de cabeza. ¡Boludo! Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Llamando al 4535-7625 podés decidir cuál es el próximo tema que va a sonar en tiempos violentos y además llevarte cuantiosos premios. A ver, la próxima puja es entre Kashmir de Led Zeppelin y Child in Time de Deep Purple, ¿eh? Vos elegís cuál de los dos va y qué premios tenemos. A ver, mira, te cuento. Tengo los siguientes CDs para que te lleves. Vestigios de un sueño de Magnos, la banda de Javier Barroso. Tenés This is Your Life, el tributo a Ronnie James Dio, que tiene a Metallica, Doro Pesh, los Scorpions, Rob Halford, Anthrax. Bueno, toda la constelación de los grandes artistas del metal. Y tenés también el disco de Denner Sherman, los guitarristas de Mercyful Fate de este año, el Satan's Tomb. Y además, Sotanas de Satanás en la edición deluxe que lanzó Icarus de Metralla, la banda de Hugo Benítez. Esos cuatro premios se los lleva. Bueno, tenemos a alguien enganchado. Hola, viejo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Jorge. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, acá de Ciudad Jardín. ¿Cómo pasaste la Navidad? Tranquilo, tranquilo. Me fui a pasarlo con la familia. Bien, nada de excesos. Por suerte no. ¿Te estás reservando para Año Nuevo? Exactamente. ¿O se llevaron, este 2016 se llevó tanta gente conocida que vos por las dudas no querés incurrir en el error de pasarte de la raya? No, por suerte este año el cachazo pasó cerca y no tocó a nadie cercano. Bien, maravilla. ¿Banda favorita? Y últimamente Aspen. Ah, mirá vos, bueno, bien. Ok. De los premios que leí recién, ¿algo que te interese especialmente? Sí, lo guitarrista está muy bueno. Bien, vamos ahí entonces. Bueno, esto es muy fácil. Tenés que elegir cuál tema va a sonar ahora. Es decir, Kashmir de Led Zeppelin o Child in Time de Deep Purple. Va Deep Purple, va Child in Time. Buenísimo, Jorge. Te mando un gran abrazo, acordate, pasalo a buscar, pasá a buscar tus premios esta semana por acá por Conde 935, que te los tienen guardados. ¿Eh? Muchas gracias. A vos, viejo, y que pases un magnífico fin de año. Y el que viene nos encuentre a todos floreciendo, que lo parió. Chico puntual, lo tradujeron esto. Esto es Child in Time, Deep Purple. Elección del caballero Jorge. Sonando en tiempos violentos. You have, and you've not been here. todos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. En Navidad, bueno, ya te conté antes, todo el mundo se ve obligado a sacar algún tema que tenga que ver con la tradición. Y no es distinto el caso de Chuck Berry, padre del rock and roll, con esta canción de Navidad que, si bien no era de él, la popularizó él, titulada Run Rudolph Run, corre Rudolph, corre. Este Rudolph era un personaje que fue creado en un libro particular y todo, que era uno de los renos de Papá Noel, que tenía la nariz roja y luminosa, y con esa nariz luminosa le iba marcando el camino a los otros renos. Esa es la idea. Bueno, hay un tema compuesto y Chuck Berry lo popularizó, y después todos los rockeros que te puedas imaginar lo adoptaron como predilecto de canción de Navidad. Si no me crees, acá viene un breve raconto. Vamos a dejar cientos de versiones afuera, pero vamos a algunas que nos interesan especialmente. Mirá. Este es Keith Richards, papá Rolling Stone. Claro, alguna vez en un documental parece que el amigo Chuck Berry le contestó mal y Keith Richards dijo: pero a este tipo, ¿qué le voy a decir yo si le robé todo lo que hice hasta ahora? Le tengo que decir sí señor y nada más, no me queda otro. Bueno, hizo Run Rudolph Run, que a veces aparece así como Run Rudolph Run y otras veces como Run Run Rudolph. Esa es la idea. Mira otro. La banda de Lonesome Dead Peverett, esto es Fogat, rock and roll de pura cepa, en una versión que es extraordinaria, es una de las mejorcitas que andan dando vuelta por ahí. Silencio. Que las voces infantiles no te confundan. Esto es Lynyrd Skynyrd. Saludo de rock sureño. Ya ves el acento, distendida la manera de cantar. Y sí, los Lynyrd Skynyrd también tuvieron que hacer en su momento un disco de Navidad. Y no solo ellos, también Joe Perry, el guitarrista de Aerosmith. Los ritmos cambian sutilmente, pero sigue siendo todo rock and roll lo que estamos pasando. Incluso cuando hablamos de glam, pero glam inglés en este caso, hojaldre, tenés a los Slade, fíjate. Por si te faltan referencias, los Slade son los autores del Come On Feel The Noise, que popularizó después Quiet Riot. Popularizó, no, ya era conocido el tema, pero ellos lo hicieron estallar en los primeros 80s. Y esto que viene ahora, fíjate. Out of all the reindeers, Este es Billy Idol. Tanto que les enrostró a los Led Zeppelin, porque compartían estudio en una época, y les dijo que eran unos vendidos del establishment y todo eso. Después hizo un disco de Navidad. Míramelo al pelotudo, diría Violencia Rivas. Mucho punk, terminó haciendo un disco de Navidad. Para eso me quedo con el canadiense, querido, con este. Sí, Brian Adams es conocido por las baladas, pero cuando la rockea en grande, ¿eh? Viene el año que viene a la Argentina. Gran oportunidad de ver a un estilista particular de la voz y el rock and roll. Y las baladas, claro. Vamos al glam del otro lado del Atlántico en los 80s. Esto es Faster Pussycat. Uno de tantos, es una de las tantas versiones. Mirá a la velocidad que vamos pasando de versiones. Uno más del glam rock californiano, LA Guns. Pero nos quedamos con una. Después de pasar casi una docena de versiones, nos vamos a quedar con esta. Nada menos que en el que hubiera sido el cumpleaños número 71 de Lemmy Kilmister, un tema que hizo junto a Dave Grohl de Nirvana y a Billy Gibbons de ZZ Top, el Run Run Rudolph, con la voz de Motorhead tronando encima para cerrar el multiverso de hoy. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Run, run. gotta make it to town. So Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Te tuvimos en brazos, te vimos crecer, crecer. Y no nos burlamos de vos. La primera vez que sacaste platea porque 3 horas parado no daba. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Agradezco el envío de la revista Headbangers, nuevo número, con tapa Black Sabbath, el final, y con extensa nota acerca del nuevo disco de Metallica, de Hardwired to Self-Destruct, notas a O'Connor, Dark Tranquility, Hammerfall, Dan Suano. Bueno, después la voy a leer con tranquilidad, ya está en todos los kioscos, para los que la estaban esperando. Y ya que estamos en Navidad y que te hablé de que hay contranavidades, es decir, es gente que no le gusta la Navidad, entonces trata de hacer música que vaya en contra de la corriente, bueno, hay algún personaje por ahí dando vuelta, como el bajista de Hate Eternal, de que tiene un apellido verdaderamente complicado, JJ Rubokak, así debe ser croata o algo así. Bueno, Rubokak hizo un disco que se llama Death Metal Christmas, o sea, Navidad Death Metal, con versiones diabólicas de clásicos navideños. Así es el subtítulo que tiene esto. Y dentro de estas hay uno en particular. Hay un villancico que es O Come Emmanuel. O sea, ven, ven, Emmanuel. Emmanuel, te conté antes que significa Dios con nosotros. Y era lo que la manera en que iban a nombrar a Jesús. Pero después no lo llaman así, lo llaman Jesús, que significa algo parecido, pero otra cosa, Jesús significa el Salvador, el que salva. De todas maneras, bueno, hay un villancico con este nombre, pero este hombre lo transforma en O Come Azrael. Azrael es uno de los nombres que recibe el ángel de la muerte entre los judíos y musulmanes, y que tiene por misión recibir las almas de los muertos y conducirlas para ser juzgadas por los cristianos. Luego fue tomado también como un demonio en algún momento. Y la canción, bueno, la canción es lo que es Navidad de Death Metal, y aquí la tenés.

El Rey Diamante, King Diamond, con su No Present for Christmas. Se ríe detrás de nosotros, claro que sí. Y justamente para la próxima entrega de premios, para el próximo que se comunique al 4535-7625, en la próxima entrada de aire, va a haber un disco de King Diamond, nada menos que la versión doble de The Spider's Lullaby. Y también Alquimia de Matras, editado este año. Mamutus, la banda local que estuvo acá haciendo nota en algún momento con su disco debut. Y Sobrevivientes de Eva, otra banda que estuvo durante el año. Estos cuatro premios se lleva en la próxima entrada de aire quien logre comunicarse al 4535-7625. Va a tener que decidir entre Du Hast de Rammstein y The Beautiful People de Marilyn Manson. Mientras tanto, nosotros vamos a presentar... A ver, la cosa es así. El otro día Mario Ian me manda un mensajito y me dice, mirá este video en el que participo. Y participa efectivamente en un video con un cantante peruano llamado Mariano Gardela y una cantante rosarina, Melanie Gess, que ya habrás escuchado en este programa porque pasamos el disco de su banda, Gess, alguna vez. Y el propio Mario Ian como invitado para hacer un cover. Yo ya los conocí a estos chicos, a Melanie Gess y Mariano Gardela, por una versión de Neon Nights de Black Sabbath. Pero aquí hacen otro tema de Black Sabbath con Mario Ian como invitado. Nada menos que I de The Humanizer. Así que los vamos a escuchar, vamos a aprovechar y después sí, vamos a los últimos premios del día de esta tómbola particular de Navidad en tiempos violentos. Oh, tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y también hicimos la vista gorda cuando te vimos siete antes de los bices. Porque mañana hay que laburar. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Última entrega de la noche de la tómbola de Navidad de Tiempos Violentos. Ya te conté, discos de King Diamond, Matras, Eva y Mamutus. Y la opción de decidir por el próximo tema que sale al aire. ¿Quién está ahí? Hola, ¿qué tal, César? ¿Cómo estás? Matías te habla. Hola, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal pasaste la noche de Navidad? Va, el día de Navidad. La verdad es que yo no festejo Navidad. ¿Sí? No, por eso mismo pregunto. Nosotros tampoco festejamos, por eso preguntamos. Simplemente, ¿te escabiaste todo y quedaste abajo de la mesa o fue un día absolutamente normal? No, sí, estuve copeteando ahí. Hubo alguna discusión entre un amigo y mi hermano, pero bueno, eso es cosa. ¿Viste? En la Navidad siempre hay la oportunidad para que la familia se reúna y se caiga a trompadas. Siempre es ese buen momento. En las viejas películas a los Sandrini agarraban y te pasaban un violín, se acordaban de el que no estaba sentado en la cabecera de la mesa, después tenían peleas, una vida terrible esa. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, querido, tenés para elegir entre Rammstein y Du Hast y Marilyn Manson y The Beautiful People. Vamos con Marilyn Manson. Vas a pasar a buscar los premios entonces durante la semana por acá por Conde 935. Sí, yo laburo acá en un par de cuadritas. Es más, justamente estoy laburando ahora en el sanatorio que está ahí un par de cuadras. Ah, mira vos, bueno, acá el toque, no te cuesta absolutamente nada. Bueno, ahí entonces te dejamos en recepción el material y bueno, nada más, desearte el mejor de los años para el que viene. Bueno, César, muchas gracias. Un gran abrazo, querido. A pasarlo lindo. Adiós. The Beautiful People, Marilyn Manson en Tiempos Violentos. Estás escuchando Rock and Pop. Te vimos crecer, y te vimos reventarte el ciático tratando de agarrar una púa. Tiempos violentos, 20 años luchando por el metal. Y luego de Shout at the Devil de Motley Crue, la despedida. Eso es lo que indica la cortina de áspera. Se va a Tiempos Violentos hasta el año que viene, porque en realidad nuestra próxima emisión es el día primero, la noche del día primero, de 22 a 1 a.m. El domingo que viene estamos aquí firmes, como una planta de marihuana. En los controles, Diego La Cruz, que reemplazó en esta última hora a Javier Rossi. Y un saludo enorme a todos los operadores que nos bancan en este programa, porque, como siempre digo, los operadores son siempre lo mejor de la radio. Son los que solucionan los problemas, mi viejo. No basta con tener el cricket y la llave de cruz. Para cambiar la rueda hace falta alguien que sepa hacerlo, y los operadores saben. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, los acompañó en este viaje y planea seguir acompañándolos por mucho tiempo. Un agradecimiento enorme a Rock and Pop por la oportunidad de seguir pasando metal contra viento y marea, año tras año. Yo estoy acá desde el 2012, antes había estado en otros programas, pero en Tiempos Violentos desde el 2012, y muy feliz. Te dije que para mí había sido un año muy feliz, para mí fue un año sensacional, de lo mejor de mi vida. Pero es una cuestión personal, no puedo transmitirlo a todo, y por supuesto, se nos han ido tantas glorias en este 2016, no todo el mundo la pasa bien, hay una situación complicadísima en lo económico, en lo social, en la Argentina. No hay nada que hacerle, mi viejo, pero por más alto que nos pongan el listón, hay que brincar con la intención de ser felices, como decía el poeta catalán. Y es la idea. Este 2016 se va con sus amarguras, con sus alegrías, y el que viene hay que hacerlo brillar, o bien ponerle el pecho a la adversidad, sea como sea. Ahí estaremos, y la música está para asistirnos, para ayudarnos, para levantarnos cuando nos caemos, o para celebrar nuestro momento final. Sea como sea, los grandes héroes que se fueron son recordados. Los que vendrán los estamos escuchando. Y nosotros seguimos viaje hasta el último suspiro. Nada que hacerle, mi viejo. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla, porque cada momento cuenta, y una vez que el aliento se va, solamente queda la desesperación de los que nos conocieron. Y nos vamos con algo especial, en homenaje a Rick Parfitt, que falleció esta semana. Este tema es muy especial para mí. ¿Por qué? Porque te contaba que en el secundario me habían recomendado este disco y me dicen, vos escuchá cómo arranca, escuchá ese riff que hacen al comienzo, es rock and roll, pero fíjate cómo lo ponen. Esto es Roll Over Lay Down, del disco Hello, de Status Quo. Y con Status Quo cerramos el Tiempos Violentos de esta noche. La próxima emisión, y bueno, el destino dirá, mi viejo, ya veremos, pero que sea metal va a ser seguro. Chao, hasta dentro de 7 días.